los sábados, pégate una vuelta por el aire de FM La Barriada. Puño y letra. Un programa para docentes hecho por docente. Puño y letra. Acompañando tu día a día en la labor de enseñar. Los sábados a las 10 de la mañana. Prendete al aire de FM La Barriada. 98.9. Durmiendo conmigo. Estamos con Vanina y Flavia, que son maestras. Tienen que ver con la situación de las escuelas, que se viene deteriorando cada vez más. Y el trabajo a casa, las correcciones, las planificaciones. Frente a la suerte de tres meses vacaciones. De tres meses de vacaciones. Yo veo que los maestros trabajan, se preocupan, o sea, no es que trabajan cuatro horas y se van a su casa. Como media hora de mano de pobreza, que el capitán no se te suba a la cabeza, como los ríos que bajan por la sierra, voy a bajar con la mano llena de piedras. Lejos estamos de esa cantidad de meses de vacaciones y además nuestro salario es una miseria. A mí me parece que estaría muy bueno que bajara un poco los sueldos los políticos. Como son los problemas de infraestructura, la reducción en las meriendas, un tema muy, muy sentido. Cuando se acaban las negociaciones y se acaba todo, no queda otra que la medida de fuerza que de los maestros es esta. Puño y letra. Puño y letra. Una mirada de educadores sobre la educación. Enciende mi candela. Muy buenos días, buen sábado para todos. Cuarto programa de Puño y Letra. Acá estamos con Ever, Alicia y quien les habla, Nancy, para hacer un nuevo programa para los docentes. Bien, bueno, ya que me pasan a mí la palabra, todavía con la campera ahumada, la campera ahumada, ¿saben por qué, no? Y anoche nos juntábamos varios compañeros en la casa de Adriana, cerca de la capilla, mucho verde y mucho humo, y donde hay humo hay que entrar a comer, dice el dicho, y no era una herrería, pudimos ahí tomar un poco mucho de leña. Mucho sol. Miren mi nariz. Se te ve colorada, Alicia. Estamos coloradas. Y es por el sol, ¿es por otro motivo? No sé si será el vino, no sé si será el postre. Bueno, no, pero pasamos un lindo día ayer, muy agradable. Saludos a Adriana por invitarnos a su casa a pasar el día. Perdón por romper la puerta, por casi incendiar la casa. Bueno, siempre algún accidente puede llegar a pasar, ¿no? Ah, todos los accidentes los provocó Ever. No, pero totalmente. Por favor, no me difaméis. No, vos incendiaste la caja y vos rompiste el picaporte de la puerta. Había mucho viento, volaban las brasas. Me hago cargo igual de haberme quedado encerrada en el baño. Bueno, Ever tuvo que ir a salvarme, así que no fue toda su culpa. Pero bueno, ya con el festejo del Día del Maestro y deseándole muy feliz día a todos los que festejaron ayer y todos los que van a festejar el 21 también. Vamos a tocar varios temas de docencia y vamos a hablar de qué es ser maestro hoy en el programa. ¿Qué es ser maestro hoy, aquí y ahora? Bueno, recordamos una fecha, así como la semana pasada recordamos la fecha del 11 de septiembre y de alguna manera quedó clara nuestra posición sobre el 11 de septiembre. Vamos a recordar sobre el 16 de septiembre, ¿sí? Una fecha que es muy importante recordar, sobre todo para que las nuevas generaciones sepan, por ejemplo, de por qué se paga el boleto escolar. Muy bien, también vamos a hablar de los paros, vamos a entrevistar a varios compañeros y vamos a compartir algunas reflexiones. Y si los oyentes también quieren compartir con nosotros lo que piensan, los invitamos a escribir al Face, Puño y Letra, a mandarnos WhatsApp al 15 59 76 47 40 o a llamarnos en vivo al 52 35 93 62. Estamos en FM La Barriada 98.9 y también pueden escucharnos en fmlabarriada.blogspot.com.ar. Ahora vamos a escuchar un mensaje por la igualdad de nuestros alumnos de la secundaria 9, porque ¿para qué ser docente si no es por los chicos? Escuchemos lo que ellos dicen. Llorar no te hace menos hombre. Cocinar no te hace más mujer. Golpear no te hace más hombre. No tener hijos no te hace menos mujer. Sos libre, que los estereotipos no te condicionen. Somos el grupo de Jóvenes y Memoria 2015 de la Escuela Secundaria número 9 de Florencio Varela. Visita nuestra página de Facebook por Igualdad entre Personas, Basta de Estereotipos de Género. Agradecemos a los chicos de Jóvenes y Memoria que los escuchamos todas las semanas. Les mandamos un saludo muy grande. Y hablemos de la semana. ¿Qué pasó además del asado que comimos ayer? ¿Qué pasó en toda la semana? ¿Qué pasó en las escuelas de Varela? ¿Qué novedades tenemos para contar? Y fue una semana que arrancamos con un paro sorpresivo de ATE el martes, ¿no? Recordamos a la audiencia de que un auxiliar falleció en su lugar de trabajo, limpiando una escalera, que estaba en situación muy precaria. Tratando de hacer una limpieza en el cual, bueno, el reglamento de trabajo no lo convalida, ¿no? Estirarse sí. Hacia lugares donde no puede llegar. No puede subir a una silla, no puede subir a ningún lado. Tiene que limpiar hasta donde le alcance su brazo. Entonces el seguro posiblemente no reconozca lo que fue este accidente. Por lo tanto, todos sabemos que también nos pasa a los docentes de que en nuestro trabajo hacemos cosas que no nos corresponden. Pero bueno, uno muchas veces para salir del paso, para facilitar cierta situación, sí. Lo hace. Fue el caso de esta compañera que también quiso hacer una limpieza que no le correspondía en sus tareas, pero bueno, terminó de manera fatal. Por eso fue el paro sorpresivo de ATE, denunciando estas situaciones de precariedad que hay en los lugares de trabajo. Y después el miércoles continuamos con un paro impulsado por la SUTEBA Multicolor, ¿sí? O sea, impulsamos todos los que somos parte sí. De la SUTEBA Multicolor, impulsamos un paro el miércoles, en el cual tuvo una adhesión bastante importante, ¿sí? Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo lo viviste en tu escuela, Alicia? En mi escuela todo el mundo hizo paro, sé que en la 36 primaria también. ¿Tu escuela es cuál? En la 39. El barrio La Antena. Sí, así fue, fue así como dispar según la escuela, pero en general, sumando el promedio, fue un promedio importante, o sea, bastante arriba del 50% de adhesión. Cosa que, bueno, puede indicar varias situaciones, ¿no? Primero el tema del no cobro todavía sigue latente. Sí. Digo, yo soy un caso, por ejemplo. Sí. Muchos de los que tomamos horas para trabajar en febrero o marzo todavía no las estamos cobrando. Y sí se ha solucionado bastante el tema de los cargos, ¿sí? Aunque no se ha llegado a pagar todos los cargos que se adeudaban, gran parte de los cargos que se adeudan, que son situaciones más complicadas, ¿no? Porque si vos trabajas un cargo y no cobras, claro. O no cobras todo tu sueldo o la mitad de tu sueldo, ¿no? Claro. En caso de los profesores que no nos paguen, por mi caso, por ejemplo, 4 horas, a otros, bueno, diferente cantidad de horas, ¿no? Más bien que no corresponde que suceda, pero más o menos se pilotean. Y eso de alguna manera indica esta adhesión, ¿no? Que tuvo el paro. Así es. También hay que destacar que coincidió con la salida a Tecnópolis, por lo menos en las secundarias. Muchas secundarias fueron a Tecnópolis, acá sí, en Florencio Varela. Sí, sí. Por un lado, las escuelas estaban más vacías. Por otro, varios profesores hubieran hecho el paro, comentaban ellos, pero se comprometieron con la salida, así que no pudieron hacerlo. Los chicos y los profes se mojaron mucho, lamentablemente. Dicen que disfrutaron en la medida de lo posible el lugar. Así que sí, no, pero yo más. Tengo algún dato de que cuando salían de un stand para llegar al otro, tenían que pasar por vereditas que estaban inundadas. O sea que los chicos se pasaron el día con las zapatillas mojadas, hasta arriba del tobillo, los pantalones mojados. Muchos están ahora resfriados, con dolor de garganta. No sé, me parece que no era un día especial como para visitar Tecnópolis. ¿Vos decís por el clima? Por el clima, por supuesto. Además, tengo algunas referencias así de los pibes que dicen que es muy rápido la forma en que el guía los lleva de un lugar a otro, que muchas veces hay que hacer, son muchas personas que quieren ver ese mismo stand y tienen que hacer colas interminables, que en un día no se puede ver todo, que no es tan maravilloso como ¿Cómo fuiste se pensaba. Fui cuando, en el primer año que se abrió Tecnópolis, y tampoco vi mucho porque primero que tenía 10 pibes a cargo y segundo que nos llevaban corriendo de un lugar al otro. Cuando terminaban de pasar los chicos ya nos teníamos que ir a otro lado. O sea que yo, de lo que me acuerdo muy bien, es de haber visto a esa gente que hacía, que no me acuerdo cómo se llama ahora. ¿De la guarda? Así, maravilloso, muy bueno, que muy bueno. Estuvo bárbaro, pero que muchos chiquitos se asustaban cuando caminaba por arriba del plástico. Eso fue lo que más me quedó de Tecnópolis. Los dinosaurios estaban muy truchos en esa época. No, creo que lo ha mejorado bastante. Tiene algunos aspectos, sobre todo para los chicos, a una edad. Sí. Chicos, imagínate de los barrios que muchas veces no han salido a ningún lado. Sí. Que la verdad que le es maravilloso ver, ¿no? Todo eso es importante. Sí. Obviamente que habrá que mejorar algunas cuestiones. Pero el tema del clima por ahí es medio complicado, porque si vos preparas todos los papeles, firmas todo para salir un día y después llueve, bueno, eso es. Pero sí, después tiene otras cosas que son, digamos, más vale no pasar por ese estanque, mucha bajada de línea, ese tipo de cosas. Marketing. Me hizo acordar cuando subía, había una especie de prueba de vuelo, ¿no? Entonces subías como a un avión, ¿no? De la Unión Argentina, que hacía poco que se había estatizado, entonces con toda una... Yo nunca subí un avión, entonces yo dije, tampoco. Bueno, para mí iba a ser emotivo subir a una especie de prueba de vuelo. Subí y no, era un lugarcito así que no se movía nada, era todo quieto. Y de repente, se empezó a ver una película. Y la película me hacía acordar hoy cuando veníamos comentando, Ali, de tus libros de primaria, de Yo amo a Evita, Yo quiero a Perón y todo eso. Sí, claro, era la película, era Yo amo a Néstor. Y dice, pero bueno, no hubo ni un ruido de avión, ni una bocina de avión, ¿no? Vale, el chiste. No hubo nada que tenga que ver con el avión, pero no ¿Ninguna Vicky Cipolitakis? No, ni siquiera. ¿No vuelta? Me parece, ni siquiera. Así que no, nos tuvimos que comer ahí una película de odas a Néstor y... Así que, bueno, hay cosas medio así truchongas, pero... A mí me pasó hace 3-4 años cuando fui, me adeudaba en un curso, hacía 5 meses que no cobraba, y llegué a Tecnópolis, vi el stand del gobierno de la provincia de Buenos Aires, un montón de LCDs con imágenes pasando del gobierno de Scioli. Realmente tenía ganas de traer uno de ellos y tomarlo como parte de pago de mi sueldo, pero bueno, me contuve. Seguir disfrutando el paseo, a mí realmente me parece que hay de todo. Hay stands que no valen la pena y otros que realmente son muy vistosos, muy lindos, pero sí me parece un paseo para disfrutar un día de sol. Así que nos parece muy bien el aguante que tuvieron los profes y los chicos que se bancaron la lluvia y aprovecharon la salida. Les mandamos un saludo muy grande a ellos. Y hablando de los profes, los docentes, los maestros, la paciencia que tienen, la paciencia que tenemos. Nosotros admiramos principalmente a las seños. Sí, a las sí, seños, que están con los niñitos. Sí, yo no entiendo cómo esa tarea es, para mí sería de insalubre. Es gratificante, así como que te demanda muchísimo, pero te gratifica de una manera, no sé, que no tiene precio realmente. Yo hace muchos años que soy maestra, ahora pasé a la biblioteca, pero encontrarme con mis alumnos en la calle y saber que están estudiando, que se recibieron ya por ahí, en alguna universidad. Hay uno de los chicos que es ingeniero en tecnología. Me quedó Tecnópolis ahí. Y no sé, chicos que están estudiando licenciatura en biotecnología. Yo, después de haber escuchado muchas veces en la sala de maestros, y de acá no se puede esperar mucho, darme cuenta de que esas primeras camadas, perdón, de mis alumnitos de primero y segundo, que eran tan chiquititos, y ahora encontrarlos hombres y mujeres y trabajadores y papás que están trayendo a sus hijos a la misma escuela donde fueron ellos, me emociona. Les mando a todos un beso muy grande, un abrazo eterno. Es realmente un trabajo invalorable. Escuchando a la Alicia, voy a hacer un breve llamado al sentido común y pasamos a escuchar un audio para divertirnos. Yo pensaba, cuando te escucho, todas las personas que nos suelen decir, ay, ¿cómo haces? 30 pibes, 35, que los chicos o los adolescentes, ¿cómo te los bancás? Yo no podría, yo esto. Porque antes, cuando nosotros íbamos a la escuela, pegaban un grito y nos quedábamos todos callados. Pero ahora, lo que son los pibes, ¿cómo te los bancás? Ahora, un día de paro, ah, ustedes nunca hacen nada, quieren ganar más, tienen 3 meses de vacaciones. Entonces yo, a esta altura de la vida, lo único que pido es coherencia. Si no hacemos nada, no estás hacemos mucho, nada. Estás pidiendo mucho, bueno. Y si no te bancarías nuestro trabajo, entendé que pidamos un poquito de mejora en las condiciones laborales, por favor. Así que ahora, para reírnos, pasamos a Les Luthiers para valorar la paciencia de las seños. Y ahora, para finalizar este programa, los dejo nuevamente en compañía de los amiguitos que les van a enseñar la canción La gallina dijo Eureka. La gallina estaba flueca, puso un huevo y dijo Eureka. La gallina cocorocó. La gallina dijo Eureka. Se quedó tan sorprendida que olvidó hacer la... ¿Qué? ¿Qué fue que la gallinita dijo Eureka? ¿Qué fue que dijiste recién que la gallinita dijo Eureka? ¡Cocorocó y cocorocó! Explícame. ¿Por qué dijo Eureka? La gallinita dijo Eureka porque estaba muy contenta. ¿Sí? Claro. ¿Estaba contenta? Muy contenta. Muy contenta. Sí. Estaba chocha. Bueno, ya está. Se quedó tan sorprendida que olvidó hacer la comida. La gallina cocorocó. La gallina distraída. ¿Por qué estaba muy contenta? ¿Por qué? La gallinita estaba muy contenta, querido, porque iba a tener un hijito. ¿Sí? Y eso la hacía muy feliz. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Es tan hermoso poner un hijo. ¿Qué? Tener un huevo. ¿Sí?

noticias de diferentes partes del país, donde la información va recorriendo el territorio en las voces de los protagonistas. Los martes y jueves a las 18 horas. Prendete al aire de FM La Barriada. 98.9. El 4 de septiembre, la Policía Federal Argentina y la Autoridad Federal de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones secuestraron los equipos de transmisión de Antena Negra TV. Somos FM Che Barracas. Somos Antena Negra TV. La comunicación comunitaria no se secuestra. Si nos quieren callar, nos multiplicamos. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Radio La Barriada, desde Villa Argentina, Florencio Varela. Comunicación comunitaria, alternativa y popular. FM 98.9. FMLaBarriada.blogspot.com. Enciende mi candela. Look at this. Bueno, seguimos acá al aire en Puño y Letra, acá por FM La Barriada. Y Alicia, me parece que te es un llamadito telefónico con una compañera de trabajo. Sí. Hola, Marianita. Hola. ¿Cómo estás? Hola, Alicia, ¿cómo estás? Yo muy bien. ¿Vos lo pasaste bien ayer? Sí, salimos un ratito con algunas amigas. Muy bien, muy bien. Nosotros nos comimos un asadito de aquellos, ¿eh? ¿Quedó asado? Sí, sí, sí. Oh. Bárbaro. Bueno, sí, porque estaba medio difícil. Queríamos preguntarte, ¿qué significa para vos ser maestra hoy? En este momento, en esta realidad, en tu realidad de la escuela 39, del barrio La Antena, Florencio Varela, escuela periférica. Uh-huh. No sé, contanos algo. Bueno, de verdad, yo tengo 11 años de docente. Y mis 11 años son en esa escuela. No tuve la oportunidad de ir a otra. Pero me encariñé con esa escuela, me hice parte y de verdad no la cambiaría por nada. Sí. Aprendí a conocer a las familias, sus realidades, hacerse parte y tratar de ayudar desde mi rol, desde mi lugar. Y bueno, y además vos sabés que no es un trabajo individual, es un trabajo colectivo. Todos nos ayudamos y vos sabés que todos conocemos la vida de los nenes, de sus familias. Y bueno, a veces es duro, pero lo tenemos que hacer. Sí. Por humanidad y por el cargo que elegimos. Perfecto. Las dos conocemos, somos compañeras en la misma escuela, conocemos la realidad de esa escuela y ¿cómo te sentís vos además de eso? Vos no cambiarías por nada esa escuela, pero no. ¿Cómo te sentís vos en tu interior? ¿Qué te causa estar en esa escuela, encontrar las realidades con las que nos encontramos todos los días? Y de verdad a veces te vas con el dolor, porque yo muchas veces cuando las personas dicen solo trabajan 4 horas y nada más, y vos sabés que no es así, uno se va con el problema a la casa, lo piensa, trata de ver cómo lo puede ayudar. De verdad yo me siento bien, pero también es cierto que nosotros canalizamos. Sí. Hablamos, tratamos, sí, de buscar una solución. Sí, sí, sí. Pero sí, bueno, si no hubiese elegido otra cosa, o me hubiese ido. Sí, o sea que te llevas la mochila Y sí, no, como no, todas de y nosotras, no te la, si claro, y no te la sacás con el guardapolvo, muchas veces no. La llevas a tu casa. Sí, sí. No, vos cierto. Fíjate que hace unos días una alumna de la escuela se le habían roto las zapatillas en la clase de educación física. Y bueno, y yo me acordaba que en casa tenía un par de zapatillas, y bueno, con la vorágine que uno vive, me había olvidado de llevarlas. Y vos sabés que el nene no vino ese día al colegio. Y yo pregunté, ¿por qué no vino fulano? ¿Entendés? Y ¿te acordás, años que no tenía zapatillas? Claro. Y vos sabés, claro. Me sentí re mal porque digo yo, uy, por mi culpa, porque tenía que haberle traído las zapatillas y no vino. Claro, y, claro. Y bueno, es eso, que uno vive dos vidas, la de la escuela y la tuya, pero es la misma. No te podés desligar. Sí, está todo como en red. Está... Sí, entrelazado. Sí, sí, sí, sí, sí. Nosotros estamos perfectos con la tecnología, ¿viste? Uh-huh. Hasta en eso estamos en red. Sí. Y sí. Bueno, Marianita... ¿qué tal, Mariana? Te habla Ever. Bueno. Hola, mucho tal? Gusto. Sí. Bien. Fuiste un poco ahí contando junto a Alicia cómo es trabajar en las 39, en las 49, sí. Barrio de la Antena. Y, sí. Y un poco hablabas de bueno de que aún así, a pesar de algunas situaciones por ahí un tanto dolorosas o complicadas, seguís ahí al frente trabajando. Sí. ¿Cuáles son, digamos, un poco para terminar, porque las cuestiones así complicadas, en general los docentes las atravesamos, las mismo casi todos, ¿no? ¿Cuáles son aquellas, esas gratificaciones, eso que te permite decir, bueno, es lo mejor. Está complicado, pero le voy a seguir metiéndole para adelante un poco para que la audiencia... No, todo lo que te hace es ir todos los días y seguir apostando en eso, es creer que nosotros somos los protagonistas del cambio, porque la escuela es el ámbito que a veces es el único que los nenes tienen. Si uno no se convence de eso, que es capaz de cambiarle la vida a estos chicos, entonces hay que dedicarse a otra cosa, la verdad es esa. Las gratificaciones son cuando el nene empieza a leer, cuando ves que pobrecito no hacía nada y después se contagia, o vos encontrás la vuelta para que quiera ir a la escuela, los días de lluvia cuando bueno, vienen a pesar de todo. Eso es gratificante. Mariana, te agradecemos infinitamente todo lo que nos contaste y lo que estás diciéndonos y abriéndonos un poco los ojos a esta realidad que es la que vivimos todos los días. Y aparte la verdadera revolución empieza en las aulas, vos lo sabés. Por supuesto. Así que bueno, Alicia, vos sabés que yo te quiero mucho y me alegra mucho que estés transmitiendo este mensaje para todos. Gracias a vos, sabés que te quiero muchísimo también y nos vemos el lunes. Un bueno, beso muchas gracias grandote. A todos ahí. Muchas gracias, saluda Mariana. A toda la gente. Gracias. Gracias. Un saludo muy grande desde Puño y Letra. Bueno, un beso. Gracias a todos. Chao. Chao. Chao, hasta luego. Bueno, desde La Marrón también hablamos estos temas. También nos preguntamos qué es ser docente aquí y ahora. Y por suerte tenemos un compañero que escribe muy, pero muy bien, que es Rafael Brites. Alto poeta. Y tenemos la suerte que pone palabras a los razonamientos compartidos, a los debates, a todas estas cuestiones que siempre estamos planteando, ¿no es así? Es el tipo que sabe escribir lo que yo pienso y no sé cómo decirlo. Exactamente, ¿no? Esa es la sensación. Sí. Esa es la sensación. Bueno, y escribió por suerte un artículo para Puño y Letra, para compartir. Y vamos a leer algunos párrafos. ¿Puede ser que esta persona, ya lo nombraste? Sí. ¿Lo nombraste? Rafael sí, Brites. Rafael bueno. Brites. No, porque el compañero Rafael Brites... digamos también ha demostrado su capacidad para escribir es uno de los autores de Los Pibes del Santa, sí. ¿No? Sí, sí, así, sí. Así que quienes hayan podido leer Los Pibes Santa junto a Néstor Denza han escrito ese libro, que es un libro importantísimo para la historia de Florencio Varela. Bueno, él es el autor del poema o el párrafo, porque después lo vamos a publicar. Así es, vamos a leer algunos párrafos ahora y si les interesa, seguramente van a poder leerlo en el Face de Puño y Letra. Lo compartiremos como nota esta misma tarde. Lo tenemos en la biblioteca de la escuela y tenemos también el video y lo trabajamos siempre en septiembre y para el 24 de marzo con los chicos más grandes de la escuela. Los Pibes del Santa. Sí, sí, los Pibes del Santa. Bien. Nos preguntamos qué es ser maestro hoy, aquí y ahora. Un aquí y ahora que tiene coordenadas muy amplias, ya que el mundo todo está pendiente de esta cuestión. Si es que pretende un presente más vivible y en el que todos no solo estemos incluidos, palabra tan de moda, sino proyectados con bases sólidas hacia un futuro justo y pleno. Maestro o maestra es aquel docente que tiene internalizado algunos motivos o razones que le dan sustento a entrar al aula, aunque muchas veces ni se detenga a pensarlo con lógica estricta. Queremos decir, un maestro que tiene la convicción de que su tarea tiene sentido, un sentido muy profundo, un hacer con los otros, con sus alumnos, un hacer que es una búsqueda y una construcción de lo mejor que tenemos los seres humanos, nuestro propio reconocimiento de humanidad en la mirada del otro. Un maestro que tiene la confianza en que puede y debe aprender cada día, en los libros que todavía no leyó, y sobre todo, sabiendo escuchar las voces de los niños y de los jóvenes a los que imparte su tarea pedagógica. Un maestro que sabe escuchar las voces de los niños, de los jóvenes, con el oído y la cabeza, pero también y acaso sobre todo con la sensibilidad que construye el vínculo afectivo, en el sentido integral de lo que significa el afecto, el afectarse, el comprometerse con lo que le pasa al otro y con lo que le pasa a él mismo al pararse de esa manera en su hacer docente. En ese hacer cotidiano, los maestros encontramos muchas trampas también, y podríamos decir, antes de seguir, ¿pero a quién se le ocurre poner trampas a una tarea tan noble como es la de enseñar? Bueno, tendremos que pensar, también entre todos, si desde el Estado hay una mirada de facilitar y dar todo lo que los docentes y sobre todo la población escolar necesita para garantizar el derecho a la educación, cosa que por supuesto es responsabilidad de ese mismo Estado. El Estado somos todos, pero está en manos de quienes manejan los resortes administrativos y económicos del país. Acá tenemos algunos de los párrafos que nos envió y queríamos compartir con ustedes. Seguimos pensando, seguimos reflexionando, esperamos más comentarios, esperamos aportes de todos. Y ahora vamos a escuchar lo que dicen los estudiantes también. Porque escuchamos a los colegas, nos escuchamos nosotros y principalmente escuchamos a los chicos. Porque son los destinatarios de nuestra labor. Porque su opinión nos hace reflexionar y porque tienen mucho para contar, los estudiantes dicen, los docentes escuchamos. Señor. Profe. Soy Karen, tengo 18 años y estudio en la escuela secundaria. Me llamo Antonella, tengo 17 años, estudio en una escuela privada. Soy Ignacio y voy a segundo grado. Soy Elizabeth, tengo 30 años. Hoy queremos saber qué es la escuela para vos. Para mí la universidad depende el tipo de profesor que te toque. Un lugar donde puedo estudiar. El colegio, la escuela, instituciones, jardín, desde principios nos vienen enseñando también ser sociable, tener un vínculo, un diálogo con personas, socializar. La definiría como un lugar donde convivo con compañeros y docentes,

de esta reflexión sobre el Día de los Estudiantes, los derechos de los estudiantes, de los jóvenes, estamos acá con Alfredo Rodríguez, miembro de Langelelli, y queremos preguntarle qué hacen acá, y además de la lista marrón, por supuesto, queremos preguntarle qué hacen acá por los pibes. Nos comentaron que parece que algo se hace todos los días. Sí, bueno, buen día. Hacemos líos, nos hacemos cosas de jóvenes. Como Francisco. Como Francisco. Sí, acá nos juntamos, tenemos en esta sede y en otras más, tenemos un proyecto que lo venimos llevando lo llevamos adelante hace 4 años, donde la propuesta es poder trabajar con jóvenes, en este caso, el proyecto de oficios incluye a jóvenes de 13 a 18 años, tanto varones como mujeres. En esta sede tenemos, de lunes a sábados, tenemos talleres de panadería, carpintería, reparación de PC, radio y, a ver, me está faltando alguno, peluquería y souvenir con porcelana fría. ¿Con vos no trabaja ese taller? No, yo... Por ahora no. ¿No sos modelo para la peluquería? No, a mí me usan de modelo ahí, viste, hacen unos muñequitos que le salen bastante feos, pero me dicen que son parecidos a mí. Bueno, no, y la verdad que la idea es, bueno, divertirnos, pasarla bien y tener en cuenta, bueno, esta cuestión de los derechos de los jóvenes y de los niños a partir de estas actividades. Nosotros hace 4 años que venimos trabajando. La propuesta es, a través de esto, poder aprender el oficio. Nosotros hoy tenemos chicos que ya están saliendo a acompañar a los papás, muchos papás que son albañiles. En los talleres anteriores, de años anteriores, enseñamos electricidad también. Y hoy hay algunos de los jóvenes que están saliendo con los papás a trabajar en la construcción y ellos aportan la parte eléctrica. También en la parte de carpintería. Así que proponemos esto, donde generamos un clima, por ahí es un poco distinto a lo que es la educación formal. Sí, sabemos que por ahí la educación formal es un poco más verticalista. Y acá, bueno, intentamos por lo menos que sea un poco más horizontal y fundamentalmente trabajando desde lo afectivo y que haya participación. Entonces los jóvenes vienen y trabajan, aprenden el oficio y también compartimos otras cosas, compartimos intereses, las vivencias de ellos. Y a medida que avanzamos vamos proponiendo nosotros como organización, como equipo, también vamos viendo las necesidades y los intereses de ellos y eso es lo que también hace que se fortalezcan los grupos, pero fundamentalmente que se fortalezcan los jóvenes. La propuesta en definitiva es generar autonomía e independencia, ¿sí? Nosotros sabemos y obviamente usted, nosotros que somos compañeros que venimos hace tiempo trabajando algunas cuestiones desde la lista marrón, sabemos que históricamente sectores políticos generaron esto que llamamos el clientelismo, la dependencia. Bueno, nosotros le apostamos a lo otro, a lo que es totalmente opuesto a eso, ¿no? Pensamos que es necesario esto del reclamo y de la exigencia de los derechos que han sido históricamente vulnerados, por eso la proyección a la autonomía y a la independencia de los jóvenes. ¿A qué dirección se pueden acercar, Alfredo, aquellos chicos adolescentes que quieran participar de los talleres? Sí. Por ahí gente, compañeros que quieran participar como talleristas, ¿no? Que quieran venir a involucrarse para participar en este lugar. Sí, nosotros estamos acá en la sede de Villa Argentina, en la calle es 542, número 651, entre 511 y 513. Y otro de los detalles a tener en cuenta es que son talleres abiertos para todos los chicos y chicas, ¿sí? De 13 a 18 años y obviamente gratuitos. Nosotros no cobramos nada y tampoco pedimos materiales, no pedimos insumos, no pedimos nada. Lo único que sí pedimos es que vengan a aprender y a divertirse. Es una muy buena oportunidad para recomendar a nuestros alumnos. Uh-huh. Alfredo, te agradecemos y esperamos que vuelvas otro día a contarnos más, porque hay mucho más para contar. Nosotros sabemos del carrito de la alegría, de la colonia, la pileta en el verano, del nuevo grupo de identidad sexual. Hay muchísimo para hablar sobre el Centro Angelelli, que es uno de los lugares que hace mucho por los jóvenes, por la comunidad y por todos nosotros. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Y también comentamos otro lugar que hace cosas muy interesantes, es el Centro Cultural Roque Dalton, que hoy a las 18 horas dará una proyección de La Ola y luego habrá un debate. Así que los invitamos a todos a acercarse ahí. Hoy a las 18 horas en la calle Brown, entre Bocuse y Mitre, si mal no recuerdo. Con salvavidas. No, con pochoclos. Con pochoclos. Ah, bueno. Con pochoclos, en lo posible. Así es. Cerramos el programa de hoy con una lectura de Alicia. ¿Qué elegiste para hoy, Ali? Para hoy, un poema del inefable Silvio Rodríguez, que se llama Debes Amar, y está dedicado a los maestros, a los profes, a los que estamos en educación. Debes amar la arcilla que hace tus manos. Debes amar tu arena hasta la locura. Y si no, no lo emprendas, que será en vano. Solo el amor alumbra lo que perdura. Solo el amor convierte en milagro el barro. Debes amar el tiempo de los intentos. Debes amar la hora que nunca brilla. Y si no, no pretendas dudar lo cierto. Solo el amor engendra la maravilla. Solo el amor consigue encender lo muerto. Muchas gracias, Alicia. Y con amor, con docencia, con vocación y con muchas ganas de disfrutar el fin de semana también, nos despedimos y los esperamos. Nos encontramos en Facebook, Puño y Letra. Esperamos que nos dejen sus comentarios, que nos cuenten de qué les gustaría escuchar en el próximo programa. Y nos despedimos hasta la próxima semana. Saludos a todos. Los sábados, pégate una vuelta por el aire de FM La Barriada. Puño y Letra. Un programa para docentes hecho por docente. Puño y Letra. Acompañando tu día a día en la labor de enseñar. Los sábados a las 10 de la mañana. Prendete al aire de FM La Barriada. 98.9.